caderitas, y tu largo cabello se adormece cuando se posan en tu cinturita. En tu cara tus ojos resplandecen como el radiante sol cuando amanece. Yo siento que mi corazón palpita esperando el beso de tu boquita. Tengo que controlarme porque voy a enloquecer cuando pasas ignorándome, siento el amanecer. Tengo que controlarme porque voy a enloquecer cuando pasas ignorándome, siento el amanecer. Ya no quiero ni pensar que con otro bailarás, que tus manos tomará, que tu boca besará. Ya no quiero ni pensar que con otro bailarás, que tus manos tomará, que tu boca besará. Cuando tú pasas caminando, moviendo tus graciosas caderitas, y tus largos cabellos se adormecen cuando se posan en tu cinturita. En tu cara tus ojos resplandecen como el radiante sol cuando amanece. Yo siento que mi corazón palpita esperando el beso de tu boquita. Tengo que controlarme porque voy a enloquecer cuando pasas ignorándome, siento el amanecer. Tengo que controlarme porque voy a enloquecer cuando pasas ignorándome, siento de amanecer. Ya no quiero ni pensar que con otro bailarás, que tus manos tomará, que tu boca besará. Ya no quiero ni pensar que con otro.